93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero. Un programa de la Asociación de Mujeres Hierbabuena de Écija, hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez pasada la Semana Santa, la Santa Semana, volvemos aquí con nuestro programa. ¿Qué tal de vacaciones, Valle? Bien, de vacaciones bien. Después un poquillo regular, pero vamos. Aquí vamos tirando. Vamos tirando. Toñi, ¿cómo estás? Hoy, divina de la muerte. Vengo con energías nuevas, renovadas, positivas, de todo. Con las pilas cargadas, ¿no? Efectivamente. Sema, ¿qué tal las vacaciones? Bien, bien. Buenas tardes o buenos días. ¿Y Zulma? Yo con mis libros. Muy bien. Lo he pasado muy bien. Qué mejor vacaciones, qué mejor compañía para las vacaciones que los libros. Así no se aburre uno nada. Precisamente acabamos de celebrar en Écija, la ciudad del sol, el día del libro, como en todo el mundo. Hablaremos de eso, hablaremos de cine, hablaremos de una mujer muy interesante, prácticamente desconocida. Hablaremos de ecología y de muchas cosas más, así que no se nos vayan. Y hablaremos, vamos a empezar hablando de una cosa, de un encuentro que ha habido antes de Semana Santa en La Coruña, el 14 Encuentro de Radios Comunitarias. Allí en Coruña nos reunimos representantes de diversas emisoras de radios comunitarias en un encuentro muy interesante, organizado, estupendamente organizado por la emisora local que se llama Cuac FM, a quien desde aquí saludo, igual que a todas las emisoras compañeras que allí estaban y que organizaron un encuentro a nivel internacional. Fue muy interesante. Vinieron gente de Finlandia, de Dinamarca, de Francia, a contar sus experiencias. Por cierto, que están en esos países están muy, muy valoradas las emisoras comunitarias como forma de participación de las personas de a pie, ¿no? Que es creo que es uno de los objetivos principal de estas radios, que es que hablen gente del pueblo que no habla normalmente en otros espacios y que se oigan noticias que no se oyen en otros espacios. Pero para eso tenemos luego una entrevista con la recién elegida presidenta de la red de radio, de medios comunitarios, que se llama María Navarro Limón, y que pertenece a la emisora sevillana de Radiópolis. Ella nos contará cosas sobre las radios comunitarias muy interesantes. Y felicitarla a ella por su elección de presidenta, felicitar a Radio Cuac FM de La Coruña por la organización tan estupenda que hicieron. Y nada, nosotras seguimos con nuestro programa hablando de Écija. La verdad, en Écija esta semana, aparte de procesiones, se puede decir que ha habido pocos acontecimientos. Como siempre, ha habido la Semana de la Paz en Marinaleda. Toñi, ¿qué es eso? Eso, que en vez de ahí Semana Santa, pero y sacan sus pases en Marinaleda, pero además hacen una serie de actuaciones de música. Para la gente que no le guste la Semana Santa, pues puede ir a escuchar a estos grupos y esta gente que canta allí. Sí, y no solo música, sino que también hacen presentaciones de libros, conferencias. Y viene gente de todas partes de España, incluso del extranjero. tiene fama esta semana de la paz en Marinaleda. Bueno, pues ahí precisamente en Marinaleda, ese pueblo que mucha gente conocerá por ser muy peculiar, estuvo el cabrero. Sí. Tú disfrutarías de lo lindo, ¿no? Porque con lo que a ti te gusta el flamenco, disfrutarías. Pues no, porque estaba en La Coruña. Ay. Yo hace muchos años que no lo veo, era estupendo cantando. Nadie se atrevió en el pueblo a pedir explicación. La muerte de aquellos hombres sirvió para sembrar terror. La muerte de aquellos hombres sirvió para sembrar terror. Aquel padre y aquel hijo solo se acuerda la tierra allí donde lo malo crece más verde la hierba, crece más verde la hierba allí donde lo enterraron. Ah, bueno, tanto, además, tira tu cante de... ¿Te gusta, Valle? Hombre, yo tenía muchos discos de Cabrero. Lo que es que cuando mi marido se murió se los di y tomó mi Paco. Mi Paco lo tendrá, si no lo ha roto. Pues era el Cabrero, el padre y el hijo, bueno, cantando, cantando tangos. Que yo cuando iba, venían aquí los festivales que duraban hasta las 5 y las 6 de la mañana, venía, pero estaba solo porque eso hace ya... 30 años. Bueno, pues también esta semana, como todo el mundo sabe, el día 23 se celebra en todo el mundo el Día del Libro. En Écija hay que decir que nuestra figura literaria más importante y más conocida es Luis Vélez de Guevara. Y Luis Vélez de Guevara, que nació en Écija el 1 de agosto de 1579 y murió en Madrid en 1644, fue un dramaturgo novelista del siglo de oro que se ubica dentro de la literatura barroca, ¿no? Llevó una vida muy agitada, viajó mucho como soldado, estuvo en la corte española. En fin, y escribió muchas obras, pero la obra más famosa de Luis Vélez de Guevara es El Diablo Cojuelo. El Diablo Cojuelo, que es, no sé si la habéis leído, pues es una novela que de un personaje legendario, un diablo que no es malo, lo que pasa que es muy travieso, y entonces sus compañeros, lo para deshacerse de él, lo entregaron a un astrólogo y lo encerraron en una vasija de cristal. Y allí lo encontró don Cleofás, que era un estudiante. Y entonces juntos van volando, conociendo los hogares, viendo, contando historias. Bueno, está bien, la verdad, a mí hay una parte que ensalza mucho a la nobleza que no me gusta. Y después algún capítulo sí tiene gracia, ¿no? Pues por eso este año en el Rincón La Galatea hubo una lectura, como todos los años, de colectiva. Iban la gente pasando leyendo partes del libro del Diablo Cojuelo. El año pasado fue el de Miguel de Cervantes y este el Diablo Cojuelo. Y por otra parte, este año la Consejería de Educación de la Junta de Educación, Cultura y Deporte ha nombrado figura autora del año 2014 a una poeta andaluza, malagueña, que mucha gente no conoce, que se llama María Vitoria Atienza, y es una de las figuras más conocidas de la generación del 50. De los años de la generación del 50. Y se celebraron una serie de actos también en nuestra biblioteca pública. En todas partes se hizo también en el salón una recogida de alimentos a cambio de libros, que tuvo mucho éxito. Y en la celebración del Centro Andaluz de la Lectura, todos los años se lee un manifiesto de la lectura, no sé si lo habéis visto, y este año lo ha leído Almudena Grandes. Hablábamos el otro día de su última novela, Las bodas de Manolita. Pues Almudena Grandes. Voy a leer un poquito del manifiesto, si me permitís, porque a mí me gustó mucho y me parece muy interesante. Dice: escribir un libro es inventar una isla desierta, modificar con un punto apenas perceptible el mapa de los sentimientos, de las emociones humanas, para desear fervientemente un naufragio, la llegada de ese Robinson desnudo y desarmado que somos todos los lectores cuando abrimos por primera vez un libro. Yo he creado alguna de esas islas, pero he colonizado muchísimas más. He nadado centenares, quizá miles de veces hasta el barco, y he vuelto remando con madera, con lienzos, con comida, con armas y municiones para defender mi casa. Y en muchos de esos viajes, un grano de trigo ha caído en la tierra sin que yo me diera cuenta, y el sol y la lluvia lo han hecho germinar, y ha crecido una espiga para que yo pudiera cosecharla y molerla, y fabricar por fin mi propio pan. Un pan que me ha alimentado mucho más que las tostadas que desayuno todos los días. Yo he aprendido muchas más cosas en los libros que en la vida, y he sido feliz y desgraciada, y me he reído y he llorado, y me he asustado y me he emocionado y me he enamorado y me he desenamorado muchas veces, porque los libros viven, laten, palpitan con su propio corazón. La literatura es el telar donde Penélope teje cada día con los hilos de la vida humana el sudario que desteje cada noche para empezar otra vez, apenas sale el sol, desde hace miles de años. Bueno, y sigue, es muy bonito. Recomiendo que lo leáis en la página web del Centro Andaluz de Lectura, porque la verdad que está muy bien. Bueno, y vamos a seguir hablando de libros en nuestra sección de los libros. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros. Y cómo no, vamos a hablar de un autor que se nos ha ido volando, ¿verdad, Zulma? Como decía Elena Poniatowska. ¿Por qué, Zulma? Cuéntanos. Bueno, a mí me interesa García Márquez porque desde que tuvo el éxito tan grande en Buenos Aires, que fue realmente donde creció el boom, y esto quiero aclararlo porque no me gustó nada que se publicara que el boom había nacido en Barcelona, a raíz de que Carmen Balcés, una extraordinaria mujer, muy intuitiva y además muy generosa, había alquilado apartamento para García Márquez y para Vargas Llosa, y sobre todo a Vargas Llosa lo sacó de ser profesor en la universidad porque le ofreció el mismo sueldo, y lo mismo hizo para mantener también a García Márquez y que se dedicaran a escribir. Pero esto no significa que el boom hubiera surgido en Barcelona. El boom existió en Buenos Aires, y esto quiero aclararlo, porque su mujer, una mujer extraordinaria, Mercedes, tuvo que empeñar hasta el secador de pelo, porque ya habían empeñado la vajilla y todo lo más importante, y solamente pudo mandar la mitad del manuscrito de Cien Años de Soledad a la editorial sudamericana. Entonces, cuando recibieron y vieron el potencial enorme, le dijeron, tienes que venir a presentar ese libro, mándame la segunda parte. No tenemos dinero, le dijo. Bueno, tú nos lo mandas, nosotros preparamos y mandamos el pasaje. Y así hicieron. Y entonces él llegó el 30 de mayo de 1967 en un avión retrasado a las 3 de la mañana. Lo fueron a esperar solamente el escritor Tomás Eloy Martínez y el editor. Y bueno, estuvo solo 10 días en Buenos Aires, pero hizo la presentación del libro, se difundió tan rápidamente que los 8.000 libros que se habían editado se agotaron como pan caliente. Bien, entonces fue un éxito porque en ese momento Buenos Aires era un faro de mentalidad y de difusión para toda América Latina. Y viendo ese potencial, por eso Carmen Balcells tuvo ese olfato y entonces lo invita porque se daba cuenta de la situación económica tan pobre. Y esto quiero explicar, que García Márquez era de una familia muy humilde, pero fue un tipo muy inteligente, que pudo luchar contra las diferencias, porque además era bastante oscurito de piel, y en Colombia también se hacían las discriminaciones. El que es blanquito es blanquito. Bueno, pero a raíz de todo eso, cuando se empieza a difundir, es que surge ese boom latinoamericano. Entonces, eso aclaro por una parte. Luego, es una persona que a mí me ha gustado sobre todo las exequias que se le han hecho, porque hay una diferencia abismal entre que lo que se hizo para él de homenaje y lo que se hizo aquí con el que fuera presidente aquí en España, que han hecho ahora no Suárez. Suárez. Que eso, esa cosa tan terrible que les encanta hacer. Bueno. Esa parafernalia, ¿no? Exacto. Tan enorme. En cambio, uno ve la modestia y la seriedad. Además, él no se le hicieron ceremonias religiosas ni nada porque él era ateo. Uh-huh. Bien. Otra cosa que quiero aclarar, que me interesa muy especialmente. Todo el mundo habla de realismo mágico. Realismo mágico es toda América Latina. Porque hay cosas que pasan, de las cuales algunas yo he visto, pero aparte hay personajes extraordinarios, situaciones muy reales que son reales, no son inventos, y la gente ha confundido, oh, qué imaginación. No, América Latina es así, tiene sus grandezas y sus miserias. Pero además Colombia, yo tengo un afecto especial porque, claro, al vivir en Venezuela es muy parecido a Colombia, pero Colombia es una belleza tan extraordinaria, porque yo he visto cosas que me han enviado, no tuve la suerte de conocer, paisajes tan fabulosos, tan extraordinarios, que conmueven esa, ese salvajismo, digamos, de la naturaleza. Hay tanta belleza que es como un golpe que uno recibe en las entrañas. Y bueno. ¿Y qué libro, Zulma, de los libros que has leído, la gente siempre habla de Cien años de soledad, de García Márquez? ¿Es ese tu preferido de él? Sí, es el que más me ha gustado. No sé si porque fue el primero, no lo sé. Pero, por ejemplo, me he divertido mucho con Vivir para contarlo, algunas partes que me han leído, porque, claro, describe muy bien la vida de los jóvenes. Y además es muy generoso. Esa es la parte de la personalidad que me gusta de él, ¿no? Y muy sencillo. Uh-huh. Eso también. Y, bueno, a mí me gustó... Quizá más que me sorprendió mucho 100 años de soledad, porque aquí era una literatura nueva, un tipo de literatura que no conocía. Totalmente. Y claro, te sorprende y te choca mucho, ¿no? Después ya cuando lees algo más ya no te choca tanto. Pero a mí me gustó mucho Crónica de una muerte anunciada. Ah, también. Sí. Que sí, vamos, sí. Parecía, me recordaba a Lorca, ¿no? Esa... Mm-hmm. Esas historias tan terribles. Después me gustó, quizá la que más me emocionó fue El amor en tiempos del cólera. También. Que, bueno, después se llevó a la pantalla, hubo una película, pero nada que ver con el libro. Bueno, la película también estuvo bien, era Javier Bardem y bueno, pero el libro me encantó, ese amor tan tierno, tan constante, tan, y cómo lo describe el ambiente y cómo describe las personas, es que me encantó de verdad. Bueno, pues siempre nos quedará García Márquez, ¿no? Nos es de las personas que no se van porque nos han dejado un legado tan importante. Es que lo importante es eso, justamente, es un antes y un después. A mí me parece que inicia un nuevo camino de la literatura, realmente, al hacer esa mezcla tan pasado, presente, pero además cómo describe ese homenaje que hace a la gente humilde, a esos pueblos tan misérrimos, porque Colombia era muy pobre, y Colombia ha sufrido extraordinariamente, sobre todo con esas empresas tan poderosas norteamericanas. Hoy mismo, ahí en el Magdalena, he leído y me ha espantado, porque están, no sé si quieren hacer un gran puerto, hay un gran proyecto. A los costeños, los negros, que son la gente que ha llegado del África, y que también se desprecia porque son negros retintos, como dice él, se los maltrata, no pueden negarse a ir a hacer ese trabajo porque si no van al picadillo, que le llaman así donde los deshacen. Es terrorífico. Es una historia muy trágica la de Colombia. Sí, sí. Pero ahora está saliendo y espero que la paz llegue, porque va a ser extraordinario el desarrollo. Es un país, además la gente es muy trabajadora, muy inteligente, les gusta mucho el ajedrez, en fin. Vamos a hablar del ajedrez, porque traigo un libro, no sé si habéis visto la película, bueno, un libro no, está basada en un libro, y la película se llama La jugadora de ajedrez. Y es una película, de verdad, a mí me ha encantado. Está dirigida por una directora, Carolina Botaro. Es una película sensual, no sé, es erótica sin ser... Está bacana. Vulgar. Sin ser vulgar, exactamente. Trata de una mujer que es una actriz que se llama Sandrine Bonner, que está trabajando como camarera en un hotel Y además trabaja con un doctor de limpiadora y lleva una vida normal, su vida va bien con su marido, está satisfecha, en fin, no tiene una vida rutinaria. Pero de repente ve una pareja en el hotel jugando al ajedrez. Y es una escena tan bonita, tan tierna, tan erótica, sin nada más ellos, la pareja, jugando al ajedrez, mirándose. Ella que se le cae el asa del camisón. Pero es tan bonita y ella mirándoles con qué placer juegan al ajedrez, con qué miran. Pues de repente le entran unas ganas de aprender a jugar al ajedrez, que le regala a su marido un ajedrez. El marido, por supuesto, no ni dice, ¿esto para qué? ¿Esto para qué me lo ha regalado? Vamos, que no. Entonces ella pues recurre al doctor, que era un tipo muy parecía desagradable, y le enseña a jugar al ajedrez. Y ya con el ajedrez, pues ella empieza a plantearse su vida, plantearse que puede hacer cosas, a ganar en autoestima, y entonces cambia su vida, ¿no? Y es muy bonita. Se ya dice, es una historia fina y tierna sobre el valor, sobre los sueños, sobre los deseos y cómo se puede realizarlos, sobre la fuerza misteriosa de la casualidad, sobre el descubrimiento de un talento escondido, sobre la escapada de la vida diaria, sobre los cambios y sobre la vida y el amor entre el hombre y la mujer. Muy bonita, la recomiendo, ¿eh? Y el libro también, el libro no lo he leído, pero por lo visto también está muy bien. Es de una escritora alemana que se llama Bertina Enrich y se llama así, La jugadora de ajedrez. Y bueno, vamos ya con nuestra entrevista con María Navarro Limón de Radiópolis. De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana. Hoy estamos de enhorabuena porque una radio hermana, Radiópolis, la radio comunitaria de Sevilla, ha sido noticia. Su presidenta, María Navarro Limón, ha sido elegida para encabezar la red de medios comunitarios de España. La decisión se tomaba en la asamblea de la red de medios comunitarios que se celebraba enlazando con la Jornada Europea de Medios Comunitarios, en el que participaron representantes de medios de Francia, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Austria, entre otros. Hoy hablamos con la nueva presidenta de la Red Estatal de Medios Comunitarios. Saludamos a María Navarro Limón. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía. Hola, buenos días. Enhorabuena, para comenzar. Hablamos, María, de medios comunitarios, pero todas las personas no saben qué son los medios comunitarios, los medios ciudadanos. ¿Podemos definirlos? Bueno, los medios comunitarios son, en este caso pueden ser tele, radios o cualquier medio que cuente las cosas de otra manera, se haga eco de las situaciones desde la calle, desde los movimientos sociales, desde la ciudadanía, con otra forma de comunicar íntegramente, con contenidos no editados, cortados. Bueno, hay una filosofía detrás de todo eso, que significa darle voz a la gente que no la tiene normalmente en los medios de comunicación. Uh-huh. ¿Es esto precisamente lo que lo diferencia del resto de medios, que se empodera a la ciudadanía? Sí, yo creo que ese es uno de los objetivos, ¿no? El ejercer el derecho a la comunicación, no solamente como un derecho que se entiende para recibir información veraz y rigurosa, sino también para emitirla. Yo creo que la ciudadanía está falta, y más en los últimos tiempos, de esa necesidad de contar la realidad tal y como la vive y como está comprometida con ella, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué son importantes los medios comunitarios? ¿Qué aportan a la participación ciudadana? Pues los medios comunitarios, aparte de lo que te he comentado, ¿no?, que facilitan y son facilitadores de un derecho completo, de manera completa, el derecho a la comunicación, generan comunidad en lo local. Aparte de, bueno, nosotros estamos en la red de la EMARTV, ¿no?, que proyecta la información local, la cercanía, genera identidad cultural. Aparte de eso, pues los medios comunitarios desarrollan conjunto a la comunidad, con el barrio, desarrollan actividades colectivas de concienciación, de empoderamiento en todas las actividades que lleven a cabo dentro de eso, de sus asociaciones, colectivos, y todos nos sumamos en ese proceso, ¿no? María, ¿qué es la Red Española de Medios Comunitarios? ¿Cuáles son las principales demandas? Pues la red se forma en 2009, es una federación de asociaciones ante la necesidad de regular una situación que está muy en precario. No ocurre así, como has comentado bien. Ha habido un encuentro internacional unido a la Asamblea Anual de la REM, donde en otros medios comunitarios que se entienden, como también pasa en Latinoamérica, pues están totalmente legitimados como instrumento de participación, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en ese sentido la REM lo que hace es aglutinar todas esas necesidades que surgen en el Estado español de unirnos, protegernos y desarrollar herramientas en red para trabajar juntos y también como mecanismo de protección y uh-huh. de defensa del reto que tenemos todos, que es de regularizar los medios comunitarios. En ese sentido hay mucha diferencia entre cómo son y cómo están reconocidos los medios comunitarios en Europa y cómo están reconocidos en nuestro país. Bueno, la diferencia en algunos casos es abismal, desde apoyo institucional en el sentido de financiación y respaldo con licencias oficiales. En este caso estamos hablando del espacio radioeléctrico para radios comunitarias, que en un 80% más o menos conforman la red de asociaciones, y en este país pues prácticamente ninguna radio comunitaria, salvo algún caso excepcional, tiene una licencia concedida, ¿no? Eso ya marca una diferencia de trabajo enlazando, que necesitamos enlazar con Europa y con las directrices europeas, que es bastante sustancial. En Andalucía, concretamente, se está trabajando en la ley audiovisual. ¿Qué esperan como representante de medios comunitarios de la misma? Bueno, nosotros estamos súper orgullosos de encabezar ahora mismo la REM, porque también dentro de la red se entiende que Andalucía está ante un reto importante, que es dar un paso adelante con la ley audiovisual, ¿no?, que forma parte del pacto de gobierno Izquierda Unida PSOE. Y hay muchísimos frentes que acometer en esta ley, porque se ha conformado la mesa del impulso del sector audiovisual, y ahí en ese cajón caben muchísimos temas. Pero así resumiendo, nosotros quizás lo enfocamos dentro de lo que es el derecho de acceso, enlazando con lo que he comentado antes, el derecho de la ciudadanía a acceder a los medios públicos en condiciones que no sean horas residuales para colectivos, asociaciones o ciudadanía general. Por otro lado está la regulación de los periodistas. A la vista está que, bueno, que ahora mismo los medios generalistas y los grandes medios, muchos profesionales están desprotegidos ante, bueno, la libertad de redacción, de expresión y de desarrollo de sus profesiones. Y por otro lado, pues, otro frente importante que nosotros queremos plantear en la ley, que para nosotros es vital como radios comunitarias, es la regulación, la ordenación equilibrada en base a criterios democráticos del espacio radioeléctrico, que entendemos que es un espacio público que nos pertenece a todos, y en ese sentido el planteamiento principal es ir hacia los 3/3, que sabemos que es complicado, ¿no?, latinoamericanos, como ha pasado en Ecuador o en Argentina o en Uruguay, donde un tercio del espacio radioeléctrico como mínimo le corresponda a los medios comunitarios. Hay muchísimos frentes también dentro de la ley, la regulación del cine, pero básicamente esas tres patas para nosotros son irrenunciables, junto a la educomunicación, que es la alfabetización mediática, el desarrollo del espíritu crítico dentro de la ciudadanía a través de planes concertados con el sistema educativo y con otras medidas. Uh-huh. Radiopolis se ha convertido en ese sentido en esa concienciación y educación ciudadana, para que sea crítica, para que sepa y sea consciente de que también debe y puede participar en los medios de comunicación. Radiopolis se ha convertido en un referente en este sentido. ¿Qué es y cómo se organiza Radiopolis? Pues Radiopolis, para los oyentes que no conozcan esta radio, surge hace ya 2006, derivada de los presupuestos participativos. Los presupuestos participativos entendemos que fueron una oportunidad única en Sevilla de poner en marcha una democracia, o sea, una medida de democracia activa, donde la ciudadanía decide en qué quiere invertir los presupuestos municipales. Y de ahí, bueno, surge con apoyo institucional, como he comentado antes, y apoyo de financiación, lo que hace bastante asequible una radio participada, porque la clave de todo esto es que sea participada por la ciudadanía en su gestión, que sea transparente, que sea accesible, que cualquiera que llegue a Radiopolis tenga o posibilidad de hacer un programa o posibilidad de colaborar en cualquier programa donde quiera contar lo que quiera, ¿no? Uh-huh. Radiopolis sigue siendo eso. Lo que pasa que, bueno, en la situación actual, sin financiación, con muchísimos problemas, hemos generado, todavía nos hemos fortalecido más porque hemos generado mecanismos de alianza pues con colectivos, como puede ser el de crecimiento, como puede ser la plataforma de afectados por la hipoteca, como pueden ser un montón de, perdona, un montón de causas que nos están fortaleciendo y estamos aprendiendo en ese mecanismo nuevo en el que estamos todos aprendiendo la crisis, ni más ni menos. Pues seguiremos aprendiendo y participando también gracias a medios como Radiopolis. María Navarro Limón, también presidenta de la Red Estatal de Medios Comunitarios, gracias por atendernos en la Onda Local de Andalucía y por acercarnos mucho más y explicarnos esa realidad. Gracias a vosotros. Bueno, pues el año 2014 ha sido proclamado Año Internacional de la Agricultura Familiar. ¿Y qué significa esto? Pues la agricultura familiar significa una agricultura a pequeña escala, en la que lo llevan la mayoría son familiares, rescatan alimentos tradicionales, protegen la biodiversidad agrícola del mundo, en fin, representa una oportunidad para dinamizar las economías locales y tienen por objetivo visibilizar al pequeño agricultor a pequeña escala, al centrar la atención sobre el papel en la lucha por la erradicación del hambre, la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, mejorando los medios de vida, la gestión de los recursos naturales, protegiendo el medio ambiente y logrando un desarrollo sostenible, sobre todo en las zonas rurales. La meta del año internacional es la reposicionar la agricultura familiar en el centro de las políticas agrícolas, ambientales y sociales, así como en las agendas nacionales, identificando lagunas y oportunidades para promover un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado, aumentando de esta forma la concienciación de las personas y la comprensión de los desafíos a los que se enfrentan los pequeños campesinos, y de esta forma ayudar a identificar formas eficaces de apoyo a la agricultura familiar, que ya normalmente se va perdiendo, porque lo que hay son grandes latifundios, grandes extensiones de terreno, pero no como había en épocas anteriores, los pequeños agricultores, cada vez van siendo menos. Puede ser una alternativa a la crisis. De hecho, mucha gente está volviendo a los pueblos, los pueblos, muchos que están medio abandonados, y se dedican a la agricultura familiar. Y bueno, eso a favor de la, como decías tú, de la biodiversidad, sí, ¿no? Sí, sí. Y porque las grandes plantaciones han acabado con muchos cultivos, han hecho que circulen los transgénicos por todas partes, Y han arruinado a muchos pequeños agricultores. Hombre, yo recuerdo en mi infancia que había pequeños agricultores que tenían, no sé si 3 hectáreas, 4 hectáreas de terreno, 5, y aquello ya se fue agrupando y los dueños llegaron a ser 1 o 2 personas, cuando antes había que vivían muchas familias de eso. Me acuerdo cuando llegó aquí Tamames, ¿no? El que fue ministro, sí, y dio una conferencia aquí en Écija y yo salí indignada, y creo que fui la única indignada, porque me di cuenta de la jugada maestra que estaba haciendo, induciendo a los agricultores pequeños a que no iba a ser negocio, que mejor se agruparan y vendieran. Y eso porque era, porque estaba el negocio detrás, y así claro. fue. Y luego entonces tampoco se dedicó a la agricultura, sino a levantar edificios, ¿no? Claro. Así fue como se planteó todo. Pero sí creo que podría ser una salida. Detrás de eso también está José Bove, ¿no? El francés. El francés, sí. Pero hay que volver a la economía, justamente, que escuché aquí en esta radio, que es la única radio interesante. Sí, esto lo hay que decirlo. Sí, hay que decirlo de verdad, porque yo escucho cosas que de otra manera no me puedo enterar. Es verdad, es verdad. Y no nuestra, escuché, no nuestra radio, todas las radios todas comunitarias. Las radios, sí, quiero decir, las radios comunitarias. Pero escuché a un economista que decía que hay que volver a la economía sostenible, y la única manera es que no queda otra salida desde el punto de vista económico que achicar todas esas exageraciones que hemos tenido en el asunto de la agricultura. No solamente en la agricultura, en todo. Hemos desperdiciado cantidad de cosas y ahora no se puede seguir en ese... Porque, hablas de la teoría del decrecimiento. Quiero decir otra cosa, por favor, que he leído, y eso sí que me preocupa, que parece ser que este verano va a ser terrorífico porque hay influencia de la corriente del Niño. Y eso no lo he leído más que en Le Monde, porque aquí no los periódicos no dicen nada. Y que decía yo que... Que hablabas del decrecimiento, ¿no? De la teoría del decrecimiento, querías decir. Exacto, eso quería decir. Que es muy interesante. Antes había muchos pequeños agricultores y vivían bien. Sí. Y los grandes ahora, ¿dónde están los algodones? ¿Dónde están los maíces? ¿Dónde están todos los que se iban? Hombre, mi marido que era el encargado, tenía, cuadrillas y cuadrillas y se tiraban de todos los pueblos. Y sin embargo, ¿dónde están ahora? Que ni hay algodón ni hay nada. Antes daban los algodones, daban la aceituna, daban... Y las escrituras vivían, pero es que hoy no hay nada. Es que no hay nada contra... Es que aclamar cielo o al demonio... ¿Has leído? Es que no hay nada, Loli, es que mira, no hay nada. Perdón, no sé si has leído una columna en El País del Domingo de Moisés Naim. Es un tipo que detesto porque es de la CIA, ¿no? Pero independientemente de eso... Está alabando a los Estados Unidos, que ya no van a poder, ya no necesitan importar ni de China ni de otros países. Ahora pueden competir fácilmente porque la tecnología norteamericana ha desarrollado la técnica, los robots, y entonces van a fabricar las 24 horas sin obreros, sin sindicatos, sin nada. El único problema es que no va a haber gente trabajando. Y entonces me pregunto yo, ¿quién va a consumir? Porque si la gente no trabaja, no puede consumir. Ahí está. Hombre. Ahí está. Yo me acuerdo cuando empezaron las máquinas de algodón. Yo te voy a hablar porque lo sembraba, que era el mío, y se puso negro. Antes cogía la primera cogida, la segunda y la tercera. Y después, en septiembre que empezaba, después de la feria, y después se iban a la aceituna y se iban a la fresa. Ya ni allá a la fresa se van los que le dan 2 gordas, y es que de dónde vamos a llegar, si es que no hay vida. Hombre, el campo también se tiene que modernizar. Repartir el dinero. Es que las máquinas las ves tú que los algodones los dejan la mitad, Toño. Y bueno, y los que siembran, porque antes iba por todos lados y había algodón y hoy no hay. Me va a mí que para la botica lo van a tener que buscar por, o pintarlo, porque no hay. Es que yo qué sé, porque esto es nunca acabar. Pues nada, hay que volver a la economía familiar, sostenible, el comercio de proximidad, hombre, todo eso. Que den trabajo, que es lo que me... Que... ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se... Bueno, pues... Hoy vamos de entierro. No, de entierro no, hombre. No. De procesión. Bueno. Lo mismo da. Porque esto tiene su origen, su, vamos a decir, su origen en un entierro. Este año, este año se quiso hacer en Madrid una procesión laica. Ah, sí. Y se lo prohibieron, ¿eh? Pero fíjate qué cosa más curiosa. En León llevan años haciendo una procesión laica. Cuenta, Toñi. Bueno, pues aquí se llama, su origen tuvo en el de un personaje llamado Genarín. Genaro Blanco, dice, más conocido como Genarín, era un pellejero, aficionado a la buena vida y en especial al buen vino de León y al puterío. En otras palabras, que era un borrachier que le gustaba empinar el codo más de la cuenta. Dice, vestía con suma sencillez a la vieja usanza de los arrieros y los tratantes de ganado, calzón de pana, negro blusón de dril abotonado hasta el cuello, alpargata de orillo y gorra visera. Y en el brazo llevaba un mugriento aro de alambre donde colgaba los pellejos de conejo que iba comprando al cabo de cada día. Bueno, pues en una de esas noches que iba con una taja, con una cuba, pues dando tumbo, fue atropellado por el primer camión de la basura que hubo en la ciudad de León. Hay una gente que pone la fecha de marzo del 29, pero no se sabe eso. Entonces... Poco a poco, algunos estudiosos empezaron a estudiar esto aún más en lugar del atropello, que si era en un sitio, si era en otro, y entonces organizaron una pequeña fiesta que actualmente al principio era solo conocida en León, pero es conocida en toda España. Y se celebra esta fiesta la noche del Jueves Santo y transcurre por varios barrios, el barrio del Mercado, San Martín y Santa Marina. Cuando se murió Genarín, como le conocían, cuatro personajes llamados los cuatro evangelistas que dan lugar a la cofradía del Genarín, es decir, que tienen hasta su cofradía. Entonces, estos evangelistas eran el poeta Francisco Pérez Herrero, el taxista Eulogio, el árbitro de fútbol Nicolás Pérez y el aristócrata bohemio Luis Rico. Cada jueves a las 12 de la noche se reúne en la calle de la Sal. Después de haber dado paso, de haber dado los 30 pasos de rigor por la calle Mariano Domínguez, por donde que va desde la Plaza de la Regla hasta la Plaza Mayor. Se hacen las paradas de rigor en las que se recitan poemas de todo tipo y se empina el codo con un buen orujo de la tierra. Y se camina hacia el lugar como destino, como el lugar donde fue atropellado el Genarín, este. Llegan allí toda la gente, se siguen con los romances y sin olvidar los tragos de orujo y ahora hay un colgador o trepador que se llama que se encarga de escalar la muralla y depositar en lo alto de esa muralla una botella de orujo, un pedazo de queso y un trozo de pan de hogaza y dos naranjas que simbolizan el alimento para el espíritu de Genarín. Pero es que, no sé si lo habéis visto, llevan figuras también, sí. llevan imágenes, la imagen de Genaro, la imagen de la muerte y la imagen de la Moncha. La Moncha creo que era, dice que era la prostituta que socorrió a Genaro tras el accidente. Y hablan de 20.000 personas. De 20.000 personas sí, sí. En la procesión. se prohibió, en 1957 se prohibió, porque dice que se encontró con la religiosa, se encontraron las dos, la religiosa y la profana, y resulta que la profana llevaba más gente que la religiosa. Y entonces, pues, se ve que la iglesia protestó o lo que sea y se prohibió. Y se recuperó en 1977. Sí, sí. Me recuerda un poco a lo que hacen en México también, ¿eh? Que ponen esas ofrendas cuando llega el Día de los Muertos, que comida sí, y todo sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, es una cosa muy qué festiva. Qué bien, interesante. Pues nada, la procesión laica no la han inventado este año, ya estaba inventada desde el mediados del siglo XX. Ya sabemos la próxima visita que tenemos que hacer a León, a ver la procesión esta de Genarín. Vamos a poner un poquito de música. Bueno, vamos a hablar, por cierto, que se ha celebrado este mes, pero ha coincidido con la Semana Santa, el Día de la República, el 14 de abril. Ay, ya me felicitaron a mí por esos mares por donde yo andaba, que a mí se me había pasado, y me felicitaron. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a hablar de una mujer que poca gente conoce, que precisamente este año se cumplen 40 años de su muerte. Se llamaba era una republicana y se llamaba Isabel Oyarzábal Smith. Esta mujer que fue periodista, escritora, dramaturga, traductora, folclorista, actriz y diplomática, hija de una escocesa, Anna Smith Guitrie, y de un andaluz, y nació en 1878 en Málaga. Se educó en un colegio de élite, supuesto colegio de élite de niñas monjas, y empezó a impartir clases a las niñas pobres. Pero después se dio cuenta la diferencia que había entre caridad y justicia, y se pasó al bando de la gente luchadora por la justicia. Que eso de caridad y justicia lo estamos viendo ahora también. Sí, que sí. Que mucha gente todavía no sabe o no conoce o no lo quiere conocer la diferencia que hay entre justicia. Sí, sí, por favor, acentúalo, porque a mí la palabra caridad no me cae muy mal. Sí, sí, pero bueno, es lo que vende, lo que... Y fácil, es fácil, decía, sí, sí. Me parece que era Elder Cámara, dice, Si pido pan para los pobres, me llaman santo. Si pido justicia, igualdad, me llaman comunista. O sea que esa es la diferencia, ¿no? Es verdad que hay momentos que hay que acudir, hay que ser solidario con la gente, pero es verdad sí, pero que hay que luchar porque haya igualdad y todo el mundo tenga sus derechos. Yo siempre me acuerdo, no sé por qué, el ejemplo ese del pescador, que dice, enséñame a pescar, no me des pescado y enséñame a pescar. Enseñándome a pescar aprenderé a vivir mucho tiempo, pero si me das pescado cuando me lo coma, ¿qué hago después? Mira la telaraña, entonces... Bueno, sigamos con Isabel Oyarzábal Smith. Esta mujer, que como digo, era de una familia bastante acomodada, se da cuenta, va a la Casa del Pueblo a dar una conferencia sobre educación de las mujeres y descubre que hay mujeres que no son como ella. Descubre mujeres obreras, inteligentes, luchadoras y carentes de prejuicios, como los que encorsetan a las mujeres de la burguesía de su época. Y entonces ella se cambia, cambia radicalmente. Hablábamos antes de cosas detonantes en tu vida que te hacen cambiar, ¿no? Pues este fue el detonante que la hizo cambiar. Y entonces pasó a militar como feminista, formó parte de la sociedad, del famoso Liceum Club Femenino que había en 1926 en España, donde estaba de presidenta María Maeztu. Victoria Ken estuvo también, y estuvo también la hermana de Baroja, que también era una mujer de familia pudiente, digamos. Y hay un libro muy interesante, otro día hablaremos. Total, que ella, este club supone un gran paso en la cultura y liberación de las mujeres de la época, criticadas, por supuesto, por los sectores conservadores, y entre ellos la Iglesia, porque practicaban un feminismo activo en defensa del divorcio y otros postulados progresistas. Y entonces, y de ahí salta a la política, o sea que va del feminismo, salta a la política, y ya en 1931 se presenta como candidata diputada a las Cortes Constituyentes. Después pasó a formar parte del Comité de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, y ya cuando se declara el golpe de Estado de 1936, la coge en el exilio, en Estocolmo, porque estaba como ministra plenipotenciaria representando a la República. Y entonces se quedó ya en Noruega, después pasó a México, pero sin descansar de su actividad feminista intelectual, y publicó en 1959 un libro que dice «En mi hambre mando yo». Y en 1974 muere. Pues esta es una historia bien interesante de Isabel Oyarzábal Smith. Pues yo quiero hacer un comentario nada más, no con respecto a esta, sino a ver si vosotros visteis ayer las escenas tan lamentables que había de las mujeres que se dedican en otros países a hacer la ropa esta de las multinacionales barata, cómo trataba el encargado. La mujer que no sé en qué país había chinos que hacían una zapatilla y que se estaban ya rebelando por las condiciones estas, digo, a ver si llegan a todo ahí. Bueno, hay un movimiento contra las grandes empresas textiles en Bangladesh, a partir de aquel suceso que fue hace un año, me parece, ¿no? Una fábrica que se derrumbó y demás. Es justamente de esta mujer, Sheila Begum, que está recorriendo toda Europa, es una de las sobrevivientes. Lo terrible es que ella, pobre, que estaba trabajando en la sexta planta, hay dos empresarios que son catalanes, creo que están en el ajo ahí, en eso. Bueno. Sí, sí. Pero entonces lo terrible es que ella dice que vieron las grietas el día anterior, ¿no? Entonces cuando le dicen al encargado, el encargado habla con los dueños y como les debían 2 meses, dicen la que mañana no venga a trabajar, no cobran esos 2 meses. Por supuesto, al día siguiente fue el derrumbe y 1.135 personas murieron. Y ella está recorriendo toda Europa para que no se olviden, porque la gente no ha recibido compensaciones ni nada. Económica, si quiere. Han dado algo, pero muy poco, sí. ¿Cómo? En la televisión vi yo que le habían dado 300 euros o no sé qué, una porquería, ¿verdad? Algunos, pero a otros algunos, no. Sí, a otros no, muchos no. Eso sí es terrible. Después dicen que se ha acabado la esclavitud, ¿no? No, no, aquello era como esclavo. Es que le estaba pegando al hombre para que corriera, que no había hecho nada, que tenía que... Yo me pareció lamentable y denigrante y de todo. Como peor que los esclavos, porque los esclavos cuando salían en la... le daban de comer y demás. Estas no, estas al final se tienen ellas que mantener y encima pegándole. Bueno, pues como ya es tradicional en nuestro programa, vamos a poner la música de la República, que nos gusta. Muy bien. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. El rey, la ley, otra cosa más que tragar. Conservando su divinidad. Son naipes de la desesperanza. Iglesia, monarquía y honor militar. Fruto de la nuestra nacional vergüenza. No hay más, no hay más que hacer, que hacer. Solo un grito de reflexión. Crear, pensar, decir, sentir. Que la herida es nuestro bastión. Hay que desempolvar el silencio. Enterrando el miedo y el horror. Llegar a poner fin con dignidad al odio. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Bueno, pues vamos ya con las convocatorias. Aquí en Écija, el domingo 27, la Asociación Yerbabuena organiza una marcha de un dentro del programa de 1 millón de pasos. en colaboración con Alternativas, en colaboración con el taller de lengua para inmigrantes. Vamos a ir a un parque que se llama El Barrero. Sale a las 10:30 del Ateneo, de la calle Vitoria, número 48. También ese mismo domingo ya se celebra una jornada de convivencia de La Raíz, la asociación para de familiares y personas con discapacidad psíquica y sensorial, un arroz que se celebra en el parque infantil. Bueno, el 1 de mayo tenemos en el Ateneo a las 8 de la noche teatro también, que podemos ir, y yo creo y que... el día 6 de mayo tenemos la película en la sede... El documental en la sede de Izquierda Unida, en la calle El Carmen 64, creo que es. Sobre las maestras republicanas. ¿Qué día es? El día 6 de mayo. El día 6 de mayo. La quiero ver, la película. Ya lo recordaré. ¿Qué cae? ¿Domingo cae? No. Bueno, pues ya lo iremos recordando, nos va a dar tiempo recordarlo. Y vamos a terminar ya con otro aniversario, con la música de otro gran aniversario, del que hablaremos seguramente la semana pasada que viene, porque ha habido una historia muy interesante sobre las mujeres que participaron en la Revolución de los Claveles, que se cumplen 40 años. De la la Revolución de los Claveles. Y vamos, la canción mítica de esa revolución pacífica tan interesante que hubo en Portugal cuando en España había... No te entiendo. Cuando en España había dictadura, se llama la canción Grandola Vila Morena y la interpreta Amalia Rodríguez, la gran fadista portuguesa. Pues nos despedimos. Era de derecho. Diciendo que nos pueden escuchar a través del 93.4 de la FM, también a través de internet en www.radiolibre.hol.es, en nuestro blog de Las Somos Todas y en la página en Facebook. En fin, el que no nos escuche es porque no quiere. Pues nos vemos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Fraternidad. regalarnos de bondad. Un mover que más ordena. Asombrado más y sabía idade, jurei ter por companheira grandola a tua vontade, grandola a tua vontade, jurei ter por companheira. Que já não sabia agora.